Se llama Born Rubber on Me, lo hace The Gap Band. Qué buena manera de cerrar nuestros archivos X y de darles la bienvenida inmediatamente a nuestro conteo. Dejamos este viaje en el tiempo allí detenido, porque mañana lo continuaremos a las 8 de la mañana, de 8 a 12 del día, con esta mañana de domingo increíble, repleta de buenos clásicos, porque en este momento iniciamos con nuestro conteo y volvemos al presente musical de la mano de nuestras 20 canciones, las más importantes alrededor del mundo. Así que gracias por la compañía en este viaje increíble por el tiempo. Ahora nos vamos al presente musical. Gracias Luis, Hugo, Pedro por acá, escribiendo a través del 318-860-9616, Javier también por sus mensajes, peticiones y demás. A Carolina, Adriana, Lucía, también Inés, Santiago, Fernando, por ahí enviando sus sugerencias musicales, que las que me quedaron faltando, ya saben, mañana se las completo en la programación desde las 8 hasta el mediodía con nuestros archivos X. ¿Quién más anda por ahí a través de esta línea? Les repito, nuestra línea WhatsApp, si no nos han escrito nunca, este es el momento. Tomen su celular, anotan este número telefónico, lo incluyen en su agenda, para que estemos en contacto siempre, para que pidan sus canciones, para que envíen sus saludos, reportes y demás. 318-860-9616. Envíenos su nombre completo y nosotros también lo agregamos a nuestra agenda telefónica. A las 10:02 minutos le damos inicio a esta edición, la número 24 para hoy, 29 de junio del año 2024, de una selección increíble de éxitos, los más importantes en el mundo, para que ustedes se den cuenta de qué es lo que suena en Estados Unidos, en Europa y, por supuesto, cuáles son las canciones que le dan forma a nuestra programación. Estas son las 20 de la X. Bienvenidos a esta nueva edición. Soy Julio César Soto y los voy a estar acompañando más o menos hacia el mediodía, cuando nos estemos dando cuenta qué es lo que pasa con nuestro conteo en esta nueva edición. Para iniciar, un resumen rapidito de las 5 posiciones que actualmente pues están allí en los 5 primeros lugares de nuestro conteo. El lugar número 5 le pertenece a Jokon in the Beginning. El lugar número 4 es para Benson Boone con Beautiful Things. Un magnífico dúo ocupa el tercer lugar en nuestro conteo, conformado por Taylor Swift y Post Malone, juntos en Fortnite. El segundo lugar es para Sabrina Carpenter con Feather. Y hasta la semana pasada, Teddy Swims lideraba nuestro conteo con Lose Control. Así que hoy veremos qué ocurre con esta posición. Si este señor Benson Boone logra de nuevo avanzar, porque es una canción que sigue sonando en buena parte del mundo, o si Teddy Swims se reafirma como número uno, o le cede el turno a Sabrina Carpenter. Bueno, cualquier cosa puede ocurrir en esta nueva edición de nuestro conteo. Así es que los invito a seguir conectados conmigo, porque más o menos, como les digo, hacia el mediodía estaremos conociendo cuáles son esas canciones, esos movimientos y, bueno, cuál es definitivamente el número uno en esta nueva edición, la número 24. Así es que arrancamos con las 3 últimas posiciones. Ya los leo a través de nuestro WhatsApp, por ahí pueden votar también, y a través de nuestra cuenta en Twitter, @laxcaliOficial. También pueden votar directamente por las encuestas que van a ir apareciendo allí, una canción tras otra. La opción de que ustedes apoyen a su artista, su canción favorita, y con estas encuestas nos ayudan a formar otro conteo que vendrá dentro de 8 días. 20, 19 y 18, las casillas que vienen a continuación. Kenya Grace, Doja Cat y The Weeknd son los artistas que vamos a escuchar. Estable en esta posición 20, Strangers con Kenya Grace. Acumula su semana 28 con nosotros. Es junto a otra canción que viene más adelante, las dos de mayor permanencia en el conteo hasta este momento. Posición 20, Kenya Grace, Strangers. Casilla 19 para Doja Cat, que también permanece estable, sumando su semana número 15, ahí en esta casilla 19 con Agra Hills. Y The Weeknd, que no está solo, está junto a Playboi Carti y Madonna, desciende una posición del lugar 17, pasa a la casilla 18 con Popular, y desciende una posición esta semana en nuestro conteo. 20, 19, 18 son las posiciones que vienen a continuación. Bienvenidos a este resumen de los éxitos más importantes en el mundo, las 20 de la X. Número 20. Something different about you.

cause you know I'm popular. Shawty fuck with me cause you know I'm popular. Money on top of me, money on top of her. Money on top of me, money on top of her. Shawty fuck with me cause you know I'm popular. Shawty fuck with me cause you know I'm popular. Give me that money, I'm keeping it. I'm getting cash, I'm keeping it. Money on top of me, money on top of her. Shawty fuck with me cause you know I'm popular. Popular, to be popular. She ain't had 20 men, but she running up. She can never be broke, cause she popular. Turn the webcam off for the followers. Tres grandes artistas, Kenya Grace, Doja Cat y The Weeknd. Bueno, The Weeknd liderando esta canción, pero es una canción que viene con Playboi Carti, con Madonna, se llama Popular, y es lo que escuchan ahí de fondo. Recuerden que con su mega prima éxito pueden aprovechar la plancha a vapor Ultra Gliss marca Tefal a 194.900 pesos y plancha Essential Dura Glide a 89.900 pesos. Es válido solamente hasta el 16 de julio y aplican términos y condiciones. Así es que a aprovechar estos precios increíbles con la mega prima éxito. No lo dejen pasar. Escuchen la X96.5 y en este fin de semana nuestro resumen de los éxitos más importantes en el mundo. Vamos a saludar ahora mismo oyentes que hay por aquí a través de esta línea WhatsApp, como nuestro amigo Pedro, que dice: gracias por volvernos al pasado con esos archivos X, un feliz fin de semana y un abrazote. Ahí me manda Pedrito también su clip que da cuenta de su conexión con nosotros, escuchándonos desde hace muy buen rato en nuestros archivos X, que es la manera que tenemos de despertarlos a ustedes. Iba conectado en su vehículo con la X96.5. Los sábados y los domingos los despertamos con este viaje increíble por el tiempo. Así que ya saben, mañana seguimos. Muchos vehículos de servicio público también conectados con la X a esta hora. Un abrazo para Ricardo Astudillo, uno de ellos que anda por ahí rodando por la ciudad de Cali, conectado con nosotros, la X96.5. Un excelente sábado para ti, Ricardo, y todos los que van allí en sintonía de las 20 canciones más importantes en el mundo. Por acá, escuchando la mejor emisora, la X Cali. Hola, Julio, es el saludo de Fernando Ocampo. Bien, se reporta con nosotros a esta hora. Y nuestro Hugo también, en mi conteo favorito, dice él, cada sábado de las 20 de la X. Espero lo nuevo de la Monster y la nueva colaboración de Selena Gómez. Bueno, vamos a ver qué tenemos por allí de novedad en esto que es lo mejor de la semana. Estamos arrancando apenas, vamos con las 13 últimas canciones de nuestro conteo, 20, 19 y 18, que acaban de sonar y que ya van a encontrar en un momentito en nuestro Twitter. Ah, no, ya están allí en nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial, para que voten. Si entre esas tres hay alguna de sus favoritas, pues pueden marcar allí la encuesta respectiva con la opción que ustedes consideren, pues es la más adecuada para su canción favorita. Vamos con tres posiciones más: 17, 16 y número 15, las casillas que vienen a continuación en nuestro conteo. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Por supuesto que sí, las 20 de la X, y nos vamos con tres casillas más. Ahí está Lil Nas X con Jay Christ en la posición 17. También está Dua Lipa con Houdini y está Jabul Z con A Bird Song. A ver, Jay Christ, esta semana la canción de Lil Nas X pierde una posición, desciende hasta el lugar 16. Del lugar 16 a la casilla 17, perdiendo un puestecillo. Son 6 semanas que lleva con nosotros en el conteo de las 20 de la X. Dua Lipa presente con Houdini en la posición 16. 20 semanas sonando en nuestro conteo, pierde una posición en esta nueva edición. Y Shabble C es una canción que por ahí es un artista que acaba de ingresar a nuestro conteo con A Bar Song Tipsy. Ya lleva 2 semanas con nosotros y pasa del lugar número 18, donde estaba hace 8 días, a la casilla 15. Sube 3 posiciones y comienza un muy buen ascenso. No es la que más posiciones asciende, pero avanza 3 casillas, Shabble C con A Bar Song Tipsy. Vamos entonces con estas 3 posiciones, casillas 17, 16 y número 15, sonando a continuación en nuestro conteo. Número 17. Hey, 30 bins. Bust down wrist, that's my bust down 30 inch. Walk up in the club, poppin' shit like it was double mint. Looking for a 10, we only settle when it's settlements. Let them slide, yeah. That shit wasn't quiet, yeah. Now I'm a riot, yeah. I'm finna take it high, yeah. Okay, let them slide, yeah. That shit wasn't quiet, yeah. Tell them come outside, baby, we ain't tryna hide. Come and I 015. Ladies want some more. Oh my good Lord. Tell them drink some. Zumo pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Es evidente en su producción musical toda esta onda hip hop y country, porque es una mezcla perfecta de los dos. Además, este señor, que es natural de Virginia, es uno de los colaboradores del último álbum de Beyoncé, Cowboy Carter. Digamos que esa fue como su carta de presentación. Shabuzi presentó recientemente su álbum, tercer álbum de su vida artística, Where I've Been Isn't Where I'm Going, en el mes de mayo. Tiene ascendencia nigeriana. Y bueno, con toda esta mezcla ha sabido llevar el country también a un momento bastante interesante. Siempre habla de Kent Rogers y de Garth Brooks como los dos artistas que marcaron muchísimo su infancia. Y bueno, también algo de R&B y hip hop. Sería como en la etapa escolar cuando Shabuzi comienza a descubrir los instrumentos musicales. Y bueno, descubre su gran pasión por la música. Y luego se muda a Los Ángeles. Allí comienza a relacionarse con nuevas corrientes musicales, personas, nuevas influencias. Y bueno, su álbum debut llega en 2018. Aquí está con esto que ha sido también muy bien recibido por la audiencia en los Estados Unidos y que lo ubica en esta posición en nuestro conteo. Es la casilla esta semana número 15, A Bar Song Gypsy Shabuzi, con 2 semanas de permanencia en nuestro conteo. Ahí lo que escuchamos de fondo. Son Son las 10 de la mañana, 31 minutos. Están oyendo nuestro resumen de éxitos de la semana. Del 20 al 1, son tus favoritas, las 20 de la X. 20 canciones, de la número 20 a la número 1 en este fin de semana. La mejor radio del mundo, que Dios los acompañe. Feliz fin de semana. El saludo que nos llega por acá también de José David. José, bienvenido por acá. Regálame tu apellido, te guardamos acá en la agenda telefónica de la X96.5. Jorge Andrés Fernández, también por acá, levanta la manita, conectado con nosotros en este fin de semana. Edward Giraldo también dice, excelente día, conectado con las 20. Gracias, Edward, por estar acá con nosotros, pendiente de los éxitos más importantes en el mundo, que continúan con tres posiciones más, las casillas número 14, número 13 y número 12 esta semana. Las casillas número 14, número 13 y número 12 esta semana. Aquí están entonces estas tres canciones para seguir avanzando con nuestro conteo. En la posición número 14 llega Kylie Minogue con Temptation. Es la segunda canción, como les mencionaba hace un momento. Son dos canciones. Ya escuchamos a Kenya Grace con Strangers y ahora viene Kylie Minogue con Temptation. Ambas canciones acumulan 28 semanas con nosotros, siendo las de mayor permanencia en estos momentos en el conteo. Del lugar 13 desciende una posición, baja a la casilla 14 y ahí tendremos a Kylie con Temptation. Posición 13 para Noah Kahan con Stick Season. También pierde una posición, del 12 baja al 13. Lo mismo para Ariana Grande, que esta semana estuvo de cumpleaños, llegando a sus 31 añitos. Y desciende del 11 al número 12 con Yes Send, canción que también ya fue por ahí un número 1 de nuestro conteo. Vamos entonces con estas tres posiciones: 14, número 13, número 12. Recuerden que pueden votar por ellas a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la X Cali Oficial. Número 14. Don't imagine.

10 de la mañana, 44 minutos en tu Mega Prima Éxito. Aprovecha plancha a vapor Ultra Glaze, marca Tefal, a 194,900 pesos. También plancha Essential Duraslide a 89,900 pesos. Válido hasta el 16 de julio. Aplican términos y condiciones. Ariana Grande con 10 cent en la posición número 12 de nuestro conteo. Ha sido foco de muchas críticas Ariana justamente esta semana, que fue la semana de su cumpleaños, por algunas declaraciones que entregó por allí. Bueno, primero porque habló acerca de un tema bastante delicado con respecto a la marca Nickelodeon. Sabemos que ella saltó a la fama por series de justamente esta plataforma como Victorious, Sam and Cat y bueno, otras participaciones que tuvo en la televisión, pero estuvo participando también en un podcast y allí pues habló un poquito de lo que significó para ella ser una estrella infantil. Y bueno, parece que sus declaraciones le pusieron los pelos de punta a más de uno, porque habló de lo complicado que fue para ella y bueno, parte del grupo de actores, dado que eran muy jóvenes, lidiar con una cantidad de cosas que ocurrían allí al interior de la producción de estos programas. Tal vez un poco de comentarios pasados que quizá ellos en ese momento pues no supieron cómo asumir muy bien. Cosas con las que ellos no estaban de acuerdo y que el canal parecía que sí. Y bueno, estos comentarios lograron levantar muchísima ampolla alrededor del tema de el abuso de las estrellas infantiles en las productoras, en la televisión, en los medios. Y todo lo que ocurre cuando pues una estrella comienza tan joven a tener tanta fama y tanto reconocimiento. Toda esta polémica de abuso también se sumó a la polémica de una afirmación de Ariana Grande hablando acerca del tema de Jeffrey Dahmer, porque en algún momento pues se le escapó un pensamiento que quizá pues no debió expresar. Ella reveló que si tuviera que invitar a algún personaje ya fallecido a una cena, invitaría a Jeffrey Dahmer. Y esta afirmación pues no causó muy buena recepción dentro de buena parte de su público, sus fans, incluso algunos familiares de este personaje. A mí parece que está enferma de la mente. No es apropiado ni divertido decir que quisiera cenar con él, especialmente frente a jóvenes. Esas fueron las afirmaciones de familia de algunas de las personas afectadas por este asesino serial. Y bueno, todo esto ha provocado una hondanada de críticas hacia Ariana Grande, que como les recuerdo, esta semana andaba celebrando su cumpleaños número 31. Es algo de lo que pasa también dentro del mundo del espectáculo y todas las noticias de sus artistas favoritos las pueden encontrar en nuestra página web, laxcali.com. allí van a tener de último momento todo lo que ocurre con sus artistas favoritos. Y también tienen nuestras señales de streaming a la mano para que nos escuchen donde quiera que ustedes estén. LaXCali.com. Más saludos que nos llegan a través de esta línea 318-860-9616. También conectado el saludo de Jair Hernández. Gracias, Jair, por el mensaje. Constanza Valenzuela también dice que desde Jamundí nos manda bendiciones, que si la complacemos con algo de Cher, listo, pero tendría que ser después del mediodía cuando terminemos nuestro conteo de éxitos más importantes en el mundo. Desde el American Top 40 con los mejores, la X, desde Popayán, su amigo Francisco Castillo. Gracias, Francisco, por la compañía, un abrazo para ti, un excelente fin de semana. Glorita también dice, esos archivos estuvieron con mucho power, feliz resto del día. Gracias, un abrazo para ti, Gloria Mera, que también nos escribe. Un saludo a José David, nos dicen por acá, por ser el mejor ahijado de parte de su tía Marce. José David González nos anda escuchando a esta hora y dice que le encanta la X desde pequeño, que siempre se sube al carro y le dice, tía, la X. Gracias, Marcela, por tu reporte. Y bueno, espero que José haya escuchado nuestro saludo. Le mandamos un abrazo grande, grande. Desde aquí, desde la X96.5. Bueno, en este fin de semana que también se celebra el Día de los Ahijados. Háblamelo, Juli, me dicen por aquí. El saludo de el hijo de Doña Mercedes, que hace rato no nos escribía por acá. Siempre con ustedes, un abrazo. La programación anoche de la X fue brutal. Muchas gracias por disfrutártela y por hacérnoslo saber también. Anoche tuvimos como invitado a Samuel Bass tocando en vivo desde aquí, desde nuestra cabina. Así abrimos nuestro Residente X Live Session que tuvo este personaje invitado anoche. Y bueno, toda la madrugada estuvimos con buena música electrónica. Gracias por disfrutar nuestra compañía y por permitirnos ser también parte de su fin de semana. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Avancemos con tres canciones más. Pueden seguir escribiendo a través de esta línea. Ahí lo seguimos leyendo. 318-860-9616. Momento de conocer tres posiciones más que nos van acercando al número uno esta semana. Vamos con Tate McRae, vamos con Hozier y vamos con Dua Lipa nuevamente. Tate McRae está presente en nuestro conteo con Greedy, posición número 11, perdiendo una casilla, acumulando 16 semanas con nosotros. Ahí está en la posición número 11. Too Sweet es la canción que tiene Hozier. También por acá nuestro conteo ascendiendo de buena forma de la posición 14, sube a la casilla número 10 esta semana, subiendo 4 posiciones. Eso quiere decir que Hozier con Too Sweet esta semana se convierte en la canción que más posiciones logra ascender. 4 en total, del 14 al 10. Y tendremos a Dua Lipa con la segunda canción suya en nuestro conteo, Train and Season, en la posición número 9. Pierde 2 casillas, baja del lugar 7 y se queda en esta posición sumando su semana número 11 con nosotros. Vamos entonces con estas 3 nuevas casillas, vamos avanzando, vamos llegando a la primera hora, a cerrar la primera hora de programación de nuestro conteo con estas 3 posiciones. Número 11, número 10 y número 9 en las 20 de la X. Número 11. número 10. Oh, Dua Lipa y su segunda canción con nosotros en nuestro conteo. Casilla número 9 para Training Season en las 20 de la X. Estamos compartiendo la mañana con ustedes en este fin de semana. Una mañana genial, con sol, con cielo totalmente despejadito. Como nos encanta en la ciudad de Cali. Como nos encanta vivir esta temporada en la que estamos supuestamente en verano, pero bueno, aquí en Cali últimamente pues nunca se sabe. Es temporada de primas también, así que con tu mega prima Éxito puedes aprovechar plancha a vapor Ultra Gliss marca Tefal a 194.900 pesos y plancha Essential Duraba y de hasta a 89.900 pesos. Válido hasta el 16 de julio. Aplican términos y condiciones, así que aprovechen en la mega prima Éxito. Aprovechen precios realmente de locura. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Son las 11 de la mañana, 3 minutos. Vamos a avanzar con 3 posiciones más. Estamos tratando de llegar al número 1 de nuestro conteo, la canción más importante esta semana. En la X96.5 están escuchando las 20 de la X, nuestro resumen semanal de éxitos, que más adelantito van a encontrar allí, totalmente actualizada en nuestra página web, laxcali.com. Para que puedan consultar también cuáles son esas canciones las más importantes en el mundo en estos momentos. Ahí encuentran una pestañita que se llama Programas y ahí van a encontrar lo mejor de la semana y también van a encontrar la X Top Dance, que es el segundo conteo que vendrá más tarde, después de las 6 de la tarde. Ahí nos volveremos a escuchar con la X Top Dance y las 10 canciones más importantes del mundo dance, lo que suena en las principales discotecas del mundo. Son 10 canciones en un top y son 3 recomendados lo que tendremos esta tarde a las 6. Así que agéndense, no me fallen y ahí nos escucharemos nuevamente. Avancemos con 3 posiciones más, avancemos con Beyoncé, con Ariana Grande y con Sabrina Carpenter. Beyoncé está estable esta semana con Texas Hold'em en la posición número 8. Estable en esta casilla, es su semana número 6. Posición 7 le corresponde a Ariana Grande, que tiene 2 canciones en nuestro conteo. Esta es la segunda, We Can't Be Friends, perdiendo también una casilla, descendiendo del 6 al número 7. Y Sabrina Carpenter, por el contrario, sí, asciende, sube 3 posiciones. Estaba en la posición 9 y va con Expreso directamente, pues con mucha decisión, a quererse meter dentro de las 5 más importantes. Le falta por ahí un empujoncito más que ustedes le pueden dar en este momento, votando por ella a través de nuestra cuenta en Twitter, @laxcaleoficial. Expreso ocupa esta semana la posición 6. Es Sabrina Carpenter también haciendo parte de nuestro conteo. 8, 7 y 6. Las canciones que vienen a continuación en las 20 de la X están escuchando la edición número 24 de nuestro conteo. Yo soy Julio César Soto, los acompaño en este fin de semana. Número 8. This ain't Texas. Come take it to the floor now. Woo! There's a tornado in my city. Get the basement. That shit ain't pretty. We'll get a whiskey. We survive it. We'll break up kisses. Sweet redemption. Pass some time, yeah. Ooh, one step to the right. Texas, ain't no holdin'. Take it to the flow now, ooh. To the flow now, ooh. Número 7. Número 6. Hey. En tu mega prima éxito aprovecha plancha a vapor Ultra Gliss, marca Tefal a 194.900 pesos y plancha Essential Duralight a 89.900 pesos, válido hasta el 16 de julio, aplican términos y condiciones. Tocamos más éxitos, somos más música, las 20 de la X. 11 de la mañana, 16 minutos. Así suenan los éxitos más importantes alrededor del mundo. Cada fin de semana tenemos este resumen para ustedes en nuestro conteo. Las 20 de la X. Dentro de lo bueno que ocurrió esta semana también, bueno, tenemos varios estrenos musicales. Tenemos ya el álbum completo de Imagine Dragons, ya les habíamos adelantado algunas canciones de allí. El álbum Loom ya se pone a la venta. Y también el álbum de Steve Aoki. Paragon se llama esta nueva producción de este gran DJ, son 18 canciones. Digamos que a través de este álbum Steve Aoki anda regresando un poco a las raíces del dance floor, de la música dance. Tiene muchas colaboraciones además, tiene muchos productores también asociados a algunas canciones y tiene de todo, tiene afrobeat, tiene funk, tiene house, hip hop, EDM, eurodance, bueno. Y entre los invitados, pues se cuenta a este personaje, Neo, con el que tiene el sencillo lanzamiento. Es una canción que se llama Heavenly Hell y que suena así. A ver, ¿qué tal les gusta esto? Que es algo de lo nuevo esta semana con Steve Aoki de su álbum Paragon Heavenly Hell, junto a la colaboración de Neo. Trust me, I'll do it. de la nueva producción de Steve Aoki para con su nuevo álbum Heavenly Hell. Se llama esta canción que nos entrega junto a Ne-Yo, el primer lanzamiento de allí. Uno de los estrenos de esta semana que les compartimos a través de nuestro conteo. Están escuchando la X96.5. Como es costumbre, a las 10 de la mañana hacemos este viaje por el presente musical, entregándoles 20 canciones que son las más importantes en el mundo. Mañana domingo hay una invitación muy especial. Este mes estuvimos hablando de lo importante que es el tema de la donación de sangre y conmemorábamos el Día del Donador de Sangre y demás. Bueno, pues este es el momento de ponernos la camiseta. Levanten la mano los héroes que este año van a donar sangre. ¿Dónde están? Este es el copy, además de una campaña muy bonita que emprenden los amigos de Star Wars Cali, este grupo de admiradores de toda esta saga y esta locura de Star Wars, que son muchos en la ciudad de Cali. Pues bueno, han emprendido esta campaña para tener un punto de donación, una jornada de donación de sangre. Mañana domingo, desde las 9 de la mañana, se van a dar cita en el Parque de la Flora, aquí muy cerquita de nosotros. Parque de la Flora, 9 de la mañana, hasta eso de las 4 van a tener presencia allí en el parque. Están con la gente del HV, promoviendo esta jornada de donación de sangre. Además, si ustedes son amantes de Star Wars, van a tener una mañana y una jornada muy divertida, con entrenamiento con sables de luz. Ahí estará la Legión Rebelde, Rebels Colombia, haciendo presencia. También habrán cosplayers para que se tomen fotos increíbles con estos personajes de Star Wars. También tendrán su venta de garaje, mercado de pulgas, de esos objetos coleccionables de la saga. Bueno, muchas cosas chéveres, increíbles para un plan muy familiar y de amigos mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 4. Y recuerden, pues, la tareita: vamos a donar sangre, aprovechar esta jornada de donación que emprenden los amigos de Star Wars Cali. Un abrazo para todos ellos, siempre muy inquietos con este tema. Y un saludito por acá también para Luis Montana, super oyente de la X96.5, que hace parte también de toda esta organización. Así que ahí les dejo la invitación. Hoy desde mi auto por las calles de Cali, pegado de mi emisora favorita. Bendiciones, familia, a nuestro amigo Oscar. Gracias, Oscar, por el reporte y por llevarnos contigo a todos lados. Vamos a seguir con tres posiciones más y vamos a entrar al top 5 con las casillas 5, 4 y número 3, que son las que vienen a continuación. En la posición número 5, Benson Boone estará con Beautiful Things. Pierde una casilla, baja del lugar 4. Se queda en esta posición, la número 5, con 10 semanas en total de permanencia en nuestro conteo. Por su parte, Taylor Swift y Post Malone también estarán sonando a continuación, pero en la posición número 4. Fortnite, con esta canción, estarán allí en esta casilla. Canción que viene descendiendo, también pierde un lugar. Del número 3 baja a la casilla 4 esta semana. Y finalmente, Joe, que sí sube del lugar 5 a la posición 3. End of Beginning, también en una pelea bastante interesante por quedarse con el número 1. Así es que si le quieren dar su apoyo a Joy y esta canción, End of Beginning, pueden ingresar a nuestra cuenta en Twitter, @laxcaleoficial, y bueno, marcar allí su voto por esta canción. Casillas número 5, número 4 y número 3. Número 5. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Número 4. So Número 3. Tres casillas más, 5, 4 y número 3 suenan en la X96.5. Aquí estamos con ustedes compartiendo su fin de semana. Ya saben que pueden votar. Sus canciones favoritas están a través de nuestra cuenta en X, arroba la X Cali Oficial. Ahí van a encontrar las encuestas con cada una de las canciones y las opciones para que voten y le den ese empujón a su canción favorita. Javier dice por acá, ¿cómo vamos? ¿Cómo están mis amores? Besos y abrazos. Saludos para Javier, un excelente fin de semana en la ciudad de Cali, desde donde los estamos acompañando con nuestro conteo. La X96.5, entregándoles este resumen semanal de lo que ha pasado en cuanto al tema música. Semana de Megaprima éxito, así que aprovechen. Plancha a vapor Ultra Clis, marca Tefal, a 194.900 pesos. Plancha Essential Dura Slide a 89.900 pesos, válido hasta el próximo 16 de julio. Tienen ustedes tiempo, aplican términos y condiciones. Aprovechen la Megaprima éxito. Vamos entonces con la posición número 2. Y luego, al regreso, tendremos el resumen de las posiciones que han hecho parte de nuestro conteo en esta edición número 24. Y finalmente llegaremos a la número 1 esta semana. ¿Qué canción será que se queda como número 1? Solo hay dos opciones. Y cuando escuchen la número 2, pues ya sacarán ustedes sus propias conclusiones. Aquí está la segunda canción más importante en nuestro conteo esta semana. Número 2. sorry for your loss. Sabrina Carpenter ocupa el lugar número 2 con esta canción que es Feather, una mujer que se ha tomado el mundo últimamente, conocida por su participación en Disney, en Netflix, y bueno, ahora en el mundo de la música ha pegado bastante fuerte, nada más y nada menos que llegó a Latinoamérica siendo telonera de The Eras Tour con Taylor Swift. Nació en Pensilvania. Y en estos momentos pues tiene sus canciones súper pegadas en el mundo. Es número uno en los Estados Unidos con su canción Espresso. Y su nuevo sencillo Please, Please, Please pues también está súper bien posicionado dentro de los primeros lugares en buena parte del mundo. Aquí está también con su Feather, la que escuchamos primero. De hecho, no demora en entrar Please, Please, Please. Y bueno, tendrá sus tres canciones dentro del conteo de las 20 de la X, porque ustedes también por ahí la han solicitado muchísimo. Saludos cordiales en esta mañana soleada desde Centenario. Es Hans que nos envía este saludo a través de nuestro WhatsApp. Hans, muchas gracias. Un excelente sábado para ti. Y así estamos llegando al final de nuestro conteo con las 19 canciones que ya ustedes han escuchado. A Kenya Grace en el lugar 20, por ejemplo, con Strangers. Agora Hills con Doja Cat ocupa la posición 19. Popular con The Weeknd, Madonna, Playboy Carti, casilla 18. She Cries, The Little Sex en la casilla 17. Houdini con Dua Lipa, casilla 16. Abar Zong, Deep Sea con Jabuzi, casilla 15. Tension, Kylie Minogue en la posición 14. Stick Season con Noah Gahan en la posición 13. Didn't I lose now your tire tracks in one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. Ariana Grande, Yes And, posición 12. Greedy, Tate McRae, posición 11. Casilla 10 para Halsey, Too Sweet. Training Season, Dua Lipa, casilla 9. Texas Hold'em, Beyoncé, casilla 8. We Can't Be Friends, Ariana Grande, casilla 7. Espresso, Sabrina Carpenter en la posición 6. Beautiful Things, Benson Boone en la posición 5. Taylor Swift junto a Post Malone, Fortnite en la casilla 4. End of Beginning con Dio, posición 3. Y ahí teníamos Feather con Sabrina Carpenter en la posición número 2. Recuerden que estamos en la Mega Prima Éxito y ustedes pueden aprovechar la plancha a vapor Ultra Glaze marca Tefal a 194.900 pesos y la plancha Essential Dura Glide a 89.900 pesos. Válido hasta el 16 de julio. Aplican términos y condiciones. 15 minutos nos separan del mediodía en la X96.5. Ya finalizando nuestro conteo, pues no me queda más que invitarlos a seguir conectados con nosotros. Tendremos más adelante a Tefa acompañándolos en De La A La X. Yo me vuelvo a unir con ustedes a las 6 con la X Top Dance. Y luego todo el ritmo del fin de semana hasta el amanecer. Mañana tempranito nos despertamos con Archivos X. Luego el resumen de estas 20 canciones, una tras otra. Las canciones de nuestro conteo, las 20 de la X en repetición a partir de las 12 del día. Y en la tarde a las 4, Tefa y yo los vamos a estar acompañando con otra buena selección de música en nuestro soundtrack programado especialmente para ustedes. Los dejo con la más importante esta semana. Aquí está. Este es el número uno en las 20 de la X. Pues una semana más en la que este señor no quiere desbancarse de allí. Terry Swims con Lose Control y su reingreso al número uno, pues lo tiene nuevamente allí como nuestra canción más importante. Número uno. The walls are all closing in, and the devil's knocking at my door.